Lo escuchamos al segundo en el día de ayer a Federico Pauloni. Vamos. Si te digo, no sé, ¿cómo te vas de La Plata? A ver, contame vos cómo te vas. ¿Feliz? ¿Caliente por haber perdido la carrera? Contame. Contento por haber recuperado el funcionamiento y un poco amargado por haber perdido la carrera. Eran 8 puntos que eran muy valiosos para el playoff. Pero nada, largué bien, jugando largué un poco mejor. No le pude hacer resistencia en el curvón, lo tuve que respetar y bueno. Después hicimos una carrera inteligente y cuando tuvimos la oportunidad de tirarnos, creo que él no nos respetó bien a nosotros. Pero nada, es así esto y hay que pensar en la que viene. ¿En qué momento hablamos? ¿En qué momento sucedió que por ahí vos te intentaste tirar y no te respeta? En la última vuelta, él sale mal de la chicana, yo salgo muy bien, le llego a poner la trompa y él se cierra por demás. Si le dejaba puesto el auto, le iba a mandar a Disney y no era el objetivo, la idea era ganar bien. Así que nada, tranquilos y a pensar en la que viene. ¿Sentís que tenías el auto para ganar la carrera vos? ¿Que era el auto contundente porque habías hecho la pole inclusive? Teníamos autos muy parecidos, creo que andaban muy bien los dos autos, creo que estábamos un escalón por encima del resto y creo que subió en la pista, pero nada, tranquilo y a pensar en la que viene. Contame, bueno, me imagino que te genera un poco de tranquilidad el haber recuperado el auto, ¿no? Que por ahí no venía en su mejor versión. Sí, totalmente, sabemos que en Olavarría funcionamos muy bien, así que nada, habiendo mejorado acá somos grandes candidatos y espero que nos ande bien todo. ¿Pasito más para buscar la etapa regular fue este? Sí, un pasito más, estamos ahí, nos faltan 2 escalones más. Así que tranquilo y a seguir sumando. Gracias por estar en pole position y disfrutar el segundo puesto. Gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Federico Pauloni. No estaba muy contento que digamos, pero no. Bueno, allí obviamente mostrando su insatisfacción, pero a la vez contento por haber recuperado un auto que no se mostraba competitivo en las últimas fechas. Eso, justamente sí, lo que decía él, que recuperaron el auto. Para mí fue fundamental, Ahora siendo el puntero del campeonato, ¿no? Sí, señor. Compartimos la palabra del tercero, de Maxi López, que viene de ganar la anterior en La Plata. Bueno, viene derechito la cosa para vos, ¿eh? Te estás acostumbrando al podio. Sí, sí, por suerte tuvimos todo lo que se nos negó en la primera mitad del año, hoy lo podemos hacer una realidad y eso es una felicidad grande. Bien, contame un poquito la carrera que fue bueno, primero de aguantar a trapa y después, bueno, ya más tranquilo. Sí, o sea, el auto tenía una ida de trompa importante en la primera parte de la carrera y es como le decía, el equipo me decía que a medida de que se vaya gastando la nafta y bueno, iba a andar un poquito mejor. Así que eso fue lo que pasó, funcionó, tuvo buen ritmo, me pude despegar de ellos y en la última vuelta me mandé una macana. Yo en la venía complicado con los frenos, me pasé un poco en la chicana y se me acercó Gastón Rossi, pero feliz ahora por estar acá. No, me imagino que es como que uno se va acostumbrando a esto de pelear la punta, estar en el podio y va con otras ilusiones a lo que se viene. Sí, obviamente, ahora cambiamos de pista, vamos a Olavarría y por suerte esta es la última con chicana que me complica bastante. Así que, ¿cómo es? No, pero bien, ilusionado con estar ahí adelante y poder ser competitivos hasta final de año. Se dio un pasito más para asegurar la clasificación a la Copa. Sí, sí, creo, faltan 2 carreras, falta mucho. El campeonato este, si uno se queda, lo penaliza bastante, así que vamos a tratar de estar ahí y sumar. Gracias por estar en posición y disfrutarlo. No, hasta luego, chao. Ahí estaba, la palabra de Maximiliano López, ¿sí? ¿Quieres saber cómo está el campeonato del TC Mouras? Después de la pausita. Bueno, dale. Pole position. Pole position. Una sensación diferente. Centro Sudamericano de Logística. Almacenaje de mercaderías. Experiencia en transporte de cargas. Gestión de logística y distribución a nivel nacional. El Partenón 1125, 9 de abril, partido de Esteban Echeverría. Teléfono 4693-4500. info@cslogistica.com.ar. www.cslogistica.com.ar. En Parabrisas, Rodolfo Cristales. El repuesto más mirado. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz. Fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. Fin del espacio publicitario. Belgrano 650. Vamos, Germán, todo en un minuto. Muy bien, Pauloni es el líder del campeonato, vuelve a la punta solo, 291 puntos. Segundo, Nefa, 280 y medio, mismo puntaje para Juan Tomás Catalán Magni, el ganador de este fin de semana. Cuarto, Elio Craparo, 276. Quinto, Rossi, 267. Sexto, Trapa, con 260. Séptimo, Maxi López, con 257 y medio. Todos con chance de pelear por la etapa regular. Octavo, Juan Ronconi, 252. Noveno, Maxi Vivot, 239. Décimo, Alonso Echevez, 237. Once, Suárez, 235. Y 12, Juan Cruz Benvenuti, con 229 y medio. A tres solo está Jonathan Vázquez. Así que se va a dirimir entre ellos, junto con Javier Jack, que tiene 225 y medio. Está cuatro, los últimos lugares para entrar por el playoff. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por MS50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Que es nuestra sintonía, porque ya llega tiempo nacional con el señor Johnny y el señor Giovannini haciendo de todo. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Con tristeza los seres argentinos, vendemos los derechos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. 19 horas, 2 minutos, 12 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzamos un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Día lunes 11 de julio, medio fresquito, hasta recién estaba lloviendo acá por Capital Federal. Y vamos a presentar al compañero Rubén Giovannini. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro también. Después de un fin de semana largo, estoy, pero de 10. Estoy como para empezar la jornada nuevamente de lucha y de esfuerzo y sacrificio. Perfecto. Por esa Argentina que merece ser defendida y, por supuesto, por ese pueblo que disfrutó disfrutó de la recordación del Día de la Patria. Yo, en cierta forma, creo que no somos libres, estamos todavía en deuda con aquellos que nos dieron la libertad política. Lo dije en la editorial de los otros días y lo sigo sosteniendo. Yo creo que realmente el americanismo de aquellos hombres se fue perdiendo, y hoy, si bien no somos dependientes de, por ejemplo, ayer vi un programa televisivo a la noche, y mismo hoy en el colegio de mis nietas hablaron de la independencia de España y no agregaron y de toda dominación extranjera. Es decir, se omiten cosas muy importantes para la educación y el sentimiento de los niños y de los jóvenes. Porque ¿cómo pueden saber los jóvenes y los niños si no se les enseña que el acta fundacional, si bien al principio decía de España, la metrópoli y sus descendientes, a los pocos días, a instancia de San Martín, cambiaron eso? No cambiaron, sino que agregaron y de toda dominación extranjera. Lo que pasa es que hoy asumimos que tenemos una dominación de otro lado, y esto es lo preocupante de todo lo que está pasando en la Argentina. Yo vivo preocupado por todo esto, porque lo estoy viendo, hay polarización en la sociedad, hay mucha bronca, hay un gobierno que no da en el clavo, marcha atrás con esto, marcha atrás con aquello, me equivoqué acá, me equivoqué allá, vive en equivocación. La gente que ya no resiste el circo, es decir, usted puede entretener al pueblo, pero cuando empieza a picar el bagre, el circo ya no le sirve, porque no se olvide que en Roma era pan y circo. Aquí hay circo sin pan. Entonces, llega un momento que hay reacción. Hay reacción de muchas formas. Por ejemplo, ayer, te voy a decir, ¿qué le preocupa a usted, Giovannini, que siempre está preocupado? Y yo le digo, a mí me preocupa, por ejemplo, que el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz simulara una firma de un acta tan importante como la que se firmó ayer. Más allá de que el acta puede ser pur galerí, yo les digo, señores, es un gobernador o vicegobernador y viene en representación de la provincia de Santa Cruz a firmar un acta con todos los gobernadores y simula y no la firma. Entonces yo tengo que pensar, es que ya están convencidos que esa provincia no es de Argentina. Es para pensarlo, señores. Es peligrosísimo las cosas que están pasando. Ahí salió Eve de Bonafini en la radio de Moreno, con Moreno, Maradona, diciendo hagan quilombo, no dejemos tranquilos al gobierno. Ese hagamos quilombo, está bien, el Papa dijo hagan quilombo, se lo dijo a los jóvenes, pero ¿qué tipo de quilombo quieren hacer? ¿Qué quieren, defender a los delincuentes, a los narcotraficantes que todos los días están apareciendo? ¿O quieren defender los latrocinios que se hicieron del dinero del erario público? Porque no es Eve de Bonafini la indicada para erigirse en fiscal de la patria cuando fue la primer ladrona. Ahí estuvimos viendo el desfile, hicieron desfilar a los soldados de Malvinas, y yo escribí en un Facebook, yo creo que nosotros estamos en deudas con esos ex veteranos de guerra, porque el desfile tendríamos que habérselo hecho nosotros a ellos en agradecimiento por lo que hicieron y lo que jugaron, más allá de que si ganaron o perdieron no fue culpa de ellos. Ellos perdieron porque no hubo una conducción capaz de llevarlos al triunfo. Vinieron derrotados por la incapacidad de aquellos que dirigieron el combate. No porque ellos no se jugaran la vida, no perdieran la vida en muchos casos, y porque no vinieran destruidos y destrozados. Porque la destrucción principal de esa gente no fue la destrucción física, sino la destrucción moral y espiritual de volver derrotados y el pueblo haberle dado la espalda y haberlo escondido como si fueran leprosos. Ayer también lo vimos desfilando a Rico en un camión militar. Dice, y bueno, le corresponde, veterano de guerra. Y yo lo hubiese puesto a desfilar con los montoneros mejor. Hubieran hecho un desfile montonero y lo ponían a Rico al frente. Porque no se olviden que él, Kunkel y todo lo que estaban, negociaron en la política. Y muchos veteranos de guerra que admiraban a Nieto Rico se dieron cuenta de su traición a la causa de Malvinas. Hoy vuelven a llevarlos, pero para una vez más hacerlos desfilar, que orgullosamente desfilaron, pero ellos tendrían que estar en el palco de honor, porque fueron los que se jugaron la vida, porque fueron los que pelearon, porque fueron los que murieron y los que tuvieron que aguantarse todo lo que el pueblo no hizo cuando ellos volvieron. Todo lo que el pueblo no hizo por ellos. Entonces, 200 años que se vienen, que se avecinan, que se cumplieron ayer de la libertad o la independencia económica, que yo señalé los otros días, recién fuimos independientes en 1947, cuando se declaró la independencia económica, no la independencia política. Porque mientras fuimos libres políticamente, usábamos cucarda, teníamos bandera, pero no éramos dueños de nuestro destino como nación. En aquel entonces fuimos dueños de nuestro destino como nación y ahí recién fuimos soberanos. Y yo estoy preocupado por eso, porque un gobernador en el sur simula su firma, no firma. Porque la señora Eve de Bonafini llama a hacer quilombo, a no dejar tranquilo al gobierno, ¿no? Pero por otro lado pasan cosas como pasó en Ituzaingó hace pocos días. Ustedes saben lo que pasó. Puebladas en diferentes lugares, por el VAS, por los aumentos, por todo lo que está pasando. Y por otro lado, la inseguridad que cada día es más terrible a lo largo y a lo ancho del país. Ha habido recientemente insultos, ya no es solamente Aníbal Fernández, ahora hay otro Fernández, parece que todos los Fernández cuando salen por la calle los putean. Ahora me refiero a Alberto Fernández, ¿saben quién es Alberto Fernández? Fue el que con el gobierno de Menem le dieron el Instituto Nacional del Reaseguro, que lo hizo Perón precisamente para ahorrar dinero con respecto a los seguros de los envíos al exterior de nuestras cargas. Las cargas siempre serán aseguradas por el Lloyd Bank mientras no fuimos libres. Por eso el general Perón es magistral. Él diseñó una nación, una nueva nación argentina, justa, libre y soberana. Si una nación no es soberana, no puede ser justa, porque la riqueza, en lugar de estar a disposición de su pueblo, está a disposición de los gringos que se la llevan. Por eso Perón hizo un país pensando en nuestro pueblo. Entonces crea el Instituto Nacional de Reaseguro. ¿Para qué? Para que hubiera compañías de seguro, de capital nacional, que aseguraran las cargas. ¿Cuántos buques se pierden? En miles, en cientos de miles, ¿cuántos se han perdido con las cargas? Y todo eso es ganancia para el extranjero. Entonces crea el instituto y compañías de seguros nacionales que aseguraban las cargas que nosotros enviábamos al exterior. Y muchas veces cuando traíamos cosas del exterior también las asegurábamos a través de las empresas nuestras. ¿Y qué hizo este señor ayudándole a Menem y a toda la cría puta esa que tenía a su alrededor? La desguazó, la destruyó. Y con ello destruyó prácticamente todas las compañías de seguros nacionales que fueron perdiéndose en el tiempo. muy pocas quedaron. Las demás tuvieron que quebrar gracias a este lindísimo señor, que después acompañó al gobierno kirchnerista durante un tiempo, fue cómplice de todo el robo, ahora últimamente ya se había mimetizado y había querido volver a lo de antes. Ah, yo ya me había ido como el borracho, ¿vio? Entonces, Alberto Fernández andaba por el patio Bullrich floreándose y que le gritaron, ladrón, atorrante, asesino. Una persona empezó a insultarlo y ahí se armó un grupo de gente que lo empezó a increpar y a decirle cosas. Y vamos, tenemos la posibilidad de escuchar esto porque es importante a lo que yo vengo diciendo, cómo están los ánimos de alterados, porque este se había un poco lavado la figura de él, ¿no? Pero la gente tiene memoria y comenzaron a recuperar la memoria los argentinos y eso hace que muchos estén muy encrispados, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Por qué no te vas a la reconcha de tu madre? No te voy a dejar el sabor de salir. Es Alberto Fernández. ¿Escucharon? Esto le dijeron a Alberto Fernández, que ya hace rato que no está en el gobierno, pero se lo dijeron. Entonces, fíjense ustedes que de esto a la agresión hay muy poco espacio. Entonces, ahí los ánimos están caldeados. El otro día se lo hicieron a los hijos de Báez, y están, la gente está tomando conciencia de lo que está padeciendo por culpa de estos atorrantes. Porque este es uno de los verdaderos responsable también de lo que nos pasa a los argentinos. El grupo de gente que lo increpó anoche al ex jefe de gabinete, bueno, esto es del día 8, en declaraciones a Canal TN, porque las televisiones las tienen a la disposición para que ellos laven su figura y traten de disimular este repudio del pueblo. Visiblemente enojado, Fernández se refirió al conflicto en el shopping. Este señor es un perfecto energúmeno. Hizo un enorme esfuerzo por no reaccionar. ¿Sabe la paliza que se iba a cobrar si reaccionaba? Y se viera hacer ahora el... No fue un scratch. Este tipo es un delirante que generó un clima hostil en un lugar donde la gente fue a pasear. Además, el ex funcionario kirchnerista, actual integrante del Frente Renovador, agradeció la difusión del video y la preocupación de los medios y de todos los que lo llamaron. El único motivo por el que accedí a irme fue cuando la gente empezó a pelearse entre ellos, señaló el jefe de gabinete, que recordó haberse solidarizado con los periodistas cuando recibieron escraches. Se refirió a las situaciones vividas por Aníbal Fernández y Carlos Zanini en un avión. Señores, uno cuando siembra vientos puede llegar a cosechar tempestades. Y el pueblo, se los dijo Perón, y este que se dice peronista, todavía o no lo aprendió o no lo recuerda, porque Perón se los dijo clarito. ¿Lo tenemos a Perón advirtiéndole lo que les podía pasar a estos señores que jugaron a la política entregando la Argentina? A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Esto de tronar el escarmiento es lo que podría llegar a ocurrir si siguen jugando con el pueblo, porque no puede, por ejemplo, el señor Federico Pinedo decir tan livianamente, ante el freno de tarifazos se aumentarán los impuestos. Pinedo afirma que más allá de lo que decida la Corte sobre los servicios públicos, lo que es seguro es que alguien lo va a pagar. El incremento o sale, sin estar dispuesto a perder en su apuesta económica, el gobierno advirtió que el aumento del costo de la vida de los ciudadanos sale o sale, tras el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que frena el aumento de las tarifas de gas en todo el país y del servicio de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que más allá de lo que decida la Corte al respecto, lo que es seguro es que alguien lo va a pagar. En una palabra, dice, la fiesta la tiene que pagar el pueblo. No los delincuentes que se robaron todo porque a ellos no se la tocan. Que lo procesamos acá, que lo procesamos allá, que le hacemos esto, que lo otro. Todos en libertad y gastando la guita y cambiándola y dándosela a otro y a otro y a otro testaferro. ¿Para qué? Para terminar, en definitiva, que acá la guita se la llevan los vivos y el pueblo siempre tiene que hacerse cargo de la fiesta, de la festichola. Pasó en todos los gobiernos que hemos visto en estos tiempos. Tuvimos que pagar la fiesta menemista, la fiesta de la urruista, la fiesta alfonsín. Tuvimos que pagar toda la fiesta. Siempre paga el pueblo. Al que no le roban los dólares que tenía ahorrado en los bancos y los representantes del pueblo, en lugar de meter preso a los ladrones, que hicieron una ley que permitiera el saqueo, porque derogaron la ley de subversión económica. Y así vamos, viva la joda. Y en esa también estaba Pinedo, porque no se olvide que no es de hoy que está Pinedo en el Congreso. Hace muchos años que está. Y 2001-2002 él estaba en el Congreso, cuando se derogaba la ley de subversión económica, con la cual se protegió a todos los banqueros que vaciaron la Argentina, que tendrían que estar todos presos. Bueno, el señor Federico Pinedo afirmó que más allá de lo que decida la Corte, es decir, nos cagamos la justicia, porque la Corte es la justicia, ¿no? Al respecto, lo que aseguró es que alguien lo va a pagar al incremento, por lo que si el máximo tribunal rubrica lo dictaminado en segunda instancia, se aumentarán los impuestos. Mire qué fácil que es. Acá mandamos nosotros y nos cagamos la voluntad popular y también en la justicia. No, a justicia le vamos a respetar el fallo, pero el que tiene que pagar es siempre el mismo, el pueblo. También aseveró que de ser necesario el gobierno llevará el tema hasta la Corte, sí, ya está en la Corte. Amén de esto y del freno judicial de las últimas horas, Pinedo sostuvo que habrá un aumento y lo que es seguro es que alguien lo va a pagar. ¿Y quién va a ser ese alguien? El pueblo. El pueblo. Entonces, como usted ve, las cosas se están poniendo difíciles. Y hay cosas que aparecen que uno no se explica, ¿no? Yo no sé si no están buscando. Uno instando a la violencia, hagan quilombo, no dejen. Otros que echan leña al fuego, acá pase lo que pase, nosotros vamos a aumentar lo mismo. Ha habido en Villa Gesell, en muchos lugares, la gente puebladas. Resistencia civil, que no quieren pagar. Están sembrando la anarquía. ¿Hacia dónde? No preguntemos hacia dónde vamos. Mejor preguntémonos hacia dónde nos quieren llevar. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de dónde nos están llevando? Porque esto es lo que me preocupa. Y usted me va a decir, pero usted ve visiones. Sí, yo también yo veo visiones siempre, pero lamentablemente las visiones que yo veo con el tiempo se cumplen. Y esto es lo peligroso y lo que a mí me preocupa. Que lamentablemente muchas veces he predicho lo que iba a pasar y pasó. Porque analizo la política, porque veo, porque no pueden ser tan, pero tan pelotudos para hacer las cosas que hacen. De un lado y de otro. No pueden ser tan impunes para hacer tantas cosas en perjuicio de la sociedad y todavía tener la posibilidad de tener prensa y hablar y burlarse del pueblo argentino. ¿Quién va a ir adelante del quilombo que piensa hacer Ebedo Bonafini? Lázaro Báez, Cristina, dice que no hay que cantar más si la llegan a tocar porque ya la están tocando. ¿Qué le están tocando? Una canzoneta le están tocando, porque ya tendría que estar presa hace rato con todo el daño que le hizo al país. Como también algunos de este gobierno, que se hacen bien los giles y son los responsables de toda la violencia que se ha desatado en la sociedad. ¿Tenías algo vos que estabas mirando recién? Sí, lo de la amenaza de Bonafini. Hay que armar quilombo, no hay que dejar tranquilo al gobierno. Me remarcaba esto en el programa que tiene Guillermo Moreno en la radio, ¿no? Eve Bonafini fue una de las presentes en el programa radial de Guillermo Moreno y junto a Diego Maradona le dejaron un fuerte mensaje al gobierno. El exsecretario de Comercio Interior deslizó: lo dije antes y lo repito ahora. Los peronistas no estamos de brazos cruzados y no vamos a dejar que lleven puesto al pueblo. ¿La escuchamos? Bueno, mejor. Me enfrentaron al kirchnerismo para que fuera robando y ahora hicieron todo este aparato que da vergüenza. 9 millones estaban dibujados, ¿no es cierto? Que es un asco. Mira los 9 millones, era un infiltrado, era mentira. Bueno, fuera. ¿Por qué no me dejas hacer eso, por favor? Compañeros, no le damos fuera a mi casa. Compañeros, déjenme. Bueno, ahí estaba cuando estaba hablando y pasaba en la plaza. Fíjese la reacción de la gente, como tratando de echarlo todo, y la verdad que es increíble, ¿no? Pero bueno, eso es una parte, y bueno, lo que decía en el programa de... Eso fue en un acto que estaba haciendo... En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, en la vía pública. Esto fue en la radio. La titular de Plaza de Madre... la titular de Madres de Plaza de Mayo agregó: no tenemos que cantar más la canción, como usted mencionaba, si la tocan a Cristina, porque ya la están tocando. Hay que armar el quilombo ahora, no dejarlos en paz. Me parece que los que no dejan en paz son a ellos, de todo lo que se robaron. Ahora... Viendo todo esto, yo les voy a leer algo que ha sido publicado en el día de hoy en Urgente 24 y que también hay que preocuparse por todo esto. Esto es algo de un grupo llamado Pacurondo. Pacurondo es un ex guerrillero, muerto, secuestrado, muerto, en combate con las fuerzas militares en aquel entonces. El artículo dice Jorge Asís, a través de un análisis: los sucesos de Ituzaingó encendieron todas las alarmas en la administración Vidal. Esta es una conclusión de Jorge Asís. Cuando se agote la agenda judicial, los medios tendrán que mirar otra vez a Buenos Aires porque está a punto de estallar. La gobernadora bonaerense decidió no esperar a que ocurra algo similar en La Matanza, y por ese motivo el periodista advierte: La Matanza emerge, en definitiva, como la principal oposición territorial del tercer gobierno radical. Por lo tanto, tienta, según nuestras fuentes, el proyecto de dividir el municipio, descuartizarlo, inventar dos o tres intendencias en su interior, despedazarlo para hacer varios Lezamas y Malvinas. Urgente 24 discrepa parcialmente con Oberdan Rocamora, porque no cree que Fernando Espinosa tenga estatura política para el desafío, y considera que Daniel Scioli ya no es referente ni de Karina Rabolini. Pero, ¿quién puede decir que conoce el futuro? El diario de mañana está por escribirse, y bien vale el aporte para el debate. Agencia Pacurondo, Cambiemos, no sabe cómo articular con la bonaerense. El periodista Ricardo Rajendoffer: claramente disciplinar a la bonaerense no es lo mismo que disciplinar a los trabajadores contratados en el Teatro Colón. Ante ese ataque de la bonaerense, Cambiemos busca construir legitimidad. Si hasta que sean atacados realmente por la bonaerense, pensé que estas operaciones iban a aparecer más adelante. Pero se dieron muy rápido. Empezó con la fuga de los hermanos Lanata, cuando dijeron a Cristian Ritondo, ministro de Seguridad Provincial, que estaban acorralados, lo que no era verdad. Hoy trabajan a reglamento y liberan zonas para el delito. Oberdan Rocamora, Ciudad de Buenos Aires, Jorge Asís Digital. Desembarco aliado en Normandía. Cae en Francia el régimen colaboracionista de Vichy, que pasa a la historia como el gobierno títere de la Alemania de Adolfo Hitler. Lo presidía el mariscal Pétain. En la volteada huyen los nazis franceses, acosados por los liberadores del general Charles de Gaulle. Se encuentran en Sigmaringen, Alemania. Hoy el poblado de Sigmaringen tiene más atracción turística que Vichy. El castillo imponente aún domina el paisaje. En las instalaciones superiores del castillo, los alemanes que resistían alojaron a Pétain. Le suministraban alimentos de máxima calidad que escaseaban. En otro piso, con servicio menos distinguido, alojaron a Pierre Laval, el segundo, adversarios internos en el Chateau Pétain, y Laval profundizaron sus terribles diferencias mientras Francia, desocupada y triunfal, celebraba la libertad, y en el poblado de Sigmaringen, como podían, se acomodaron alrededor de 2.000 franceses colaboracionistas, entre ellos un genio, Louis Ferdinand Celin. Distancias infinitas geográficas, historias e ideológicas. En Buenos Aires, la provincia inviable, La Matanza, representa el Sigmaringen del kirchnerismo, el símbolo de la oposición más sólida del tercer gobierno, el radical. Chispas. Cuando se agote la agenda judicial, los medios tendrán que mirar otra vez Buenos Aires, porque estalla, confirma la garganta, por la cuestión de la seguridad que determina la política, con sus derivaciones dramáticas insolubles como el narcotráfico. Cuesta silenciar los 15 o 20 hechos por día que no trascienden en localidades, digamos, tensas e intensas, con secuestradores sospechosamente profesionales o con ladrones vocacionales puestos pasados. Brota para colmo el riesgo del desencuentro entre las policías distritales y departamentales, entre las distintas fuerzas. En Ituzaingó arrancó socialmente el segundo semestre. La pueblada embrionaria mantiene el aspecto de una muestra gratis, promocional. Refleja el estado de ánimo colectivo de vastísimos sectores del hipersensible conurbano bonaerense. No solamente en Ituzaingó. Yo quiero aclarar que todo esto que hemos visto ha sido en Capital, porque el repudio fue el CAEB de Bonafine, fue en Plaza de Mayo, el repudio de Alberto Fernández fue en el patio Bullrich, y bueno, y vamos a seguir viendo en muchos lugares que están ocurriendo estos hechos, que de ahí a la violencia es solamente una respuesta, porque si hay una respuesta por parte de estos escrachados, y la cosa se pondría violenta, y de la puteada a la paliza habría un corto trecho, y donde terminaría con violencia la cosa. Ahora, la violencia, cuando comienza, después no se sabe cómo termina. Entonces, los que agitan violencia también están sembrando en este momento en la sociedad ese tipo de agresión que puede terminar muy mal. Yo estoy alertando todo esto porque a mí me suena que el sur argentino se está tramando algo muy jodido, buscando la separación de una parte de nuestro territorio, haciendo de ese territorio un país ajeno al nuestro. Por eso yo estoy preocupado. Más allá de los desfiles, más allá de los 200 años de independencia, más allá de todo lo que ustedes quieran, yo sigo preocupado. Después, el tiempo dirá. Pese a los esfuerzos de la señora Carolina Stanley, la contención deriva en una aventura imposible. No alcanza, amenaza con desbordarse. Y la cuestión aquí no se mitiga con la idea frívola de cambiar al jefe de policía, como lo reclama en campaña la señora Carrió. Aparte, no se entiende que quiera hacerse de la cabeza del comisario mayor Pablo Bresci, cuando se sabe, según nuestras fuentes, que es que el verdadero jefe, el que manda, es el comisario Fabián Perrone, en armónica relación con los relativamente retirados Maskin, aquel que fue Gordo y el consultable Paggi. Ambos mantienen la ascendente influencia intelectual en la fuerza de 95.000 hombres. Pero el más presentable para designar, aunque fastidia a Carrió, era Bresi, que lucía inflamado de condecoraciones y la veña explícita del ente regulador americano. Cualquier chispa inquietante advierte la exteriorización posible del rencor. No se trata exclusivamente de las tarifas ni los precios que sofocan. Basta que con que algún secuestro de los tantos o cada día se publicite y termine mal con alguna muerte de marca o con una violación expresionista o con un robo de niño miserablemente estándar para traficar con sus órganos y comercializarlos como si fueran repuestos de la vieja calle Warnes. Peronistas sin saberlo. La señora María Eugenia Vidal, la chica de Flores, de Girondo, gobernadora de la provincia inviable, es, sin saberlo, un producto peronista, dice el artículo. Se trata de la figura más promisoria del tercer gobierno radical. Es par de Mauricio Macri, el ángel exterminador, y doblega en densidad a Marcos Peña, el pibe de oro. Activista del PRO, línea Horacio Rodríguez Larreta, el geniol, otra peronista vergonzante que simula ser muy PRO, mientras despacha en el masi kiosco del artificio autónomo, Vidal cuenta con 57 intendencias que son propia tropa, pero también convive con decenas de mini gobernadores ideológicamente opositores, con los que se lleva, según nuestras fuentes, mejor. Algunos distan de ser medianamente opositores, como los 10 intendentes que se reportan a Sergio, titular de la franja de Massa. En realidad ahora son 9, porque Joaquín de la Torre de San Miguel clavó la garrocha en el camino del Buen Aire y saltó heroicamente hacia La Plata para auxiliar al vencedor. Los mayoritarios opositores racionales son los dadores interesados de gobernabilidad, astuto a veces, caros, pero los dadores le permiten crecer a la gobernadora mientras en simultáneo crecen ellos, aún en el marco de la desdicha general, como el ambicioso Martín Insaurralde de Loma de Zamora, o Gabriel Catopodi de San Martín, o Menéndez en Merlo, o incluso el expertísimo Granado de Ceiza, o los jóvenes del camporismo, repetidamente diluidos como Walter Festa, Moreno o Leonardo Nardini del invento de Malvinas que salió bien, y varios Pereira incluidos. Pero persiste otra oposición ideológica que es gestualmente marcada con intendentes que resisten la ideológica de creer que el kirchnerismo, después de los bolsos de López, abruptamente se extinguió. Románticos, nada tontos, como Ferraresi, el mini gobernador de Avellaneda, o Patricio Musi, el Musi Seniors, mini gobernador de Berazategui, la oposición territorial. Sin embargo, la gobernadora de Vidal sabe, según nuestras fuentes, que debe lidiar con otra formación más preocupante. La oposición territorial es la matanza que contiene la potencia de una provincia independiente. La mini gobernadora es la señora Verónica Magario, una dama que no se destaca solo por ser la hija del histórico Raúl Magario, el tesorero de la M, es otoñal, suele contemplarse en el espejo e imaginarse con un gran futuro pendiente. Pero el jefe político de esa conjunción de seguidores del convaleciente Alberto Balestrini, según nuestras fuentes, es Fernando Espinosa. Cada día se parece más a Argentino Ledesma, extinto tronador de milongas, y a Espinosa lo protege y aprecia especialmente Daniel Scioli de la línea Aire y Sol, al que muchos prefieren tildar ya determinado por el error de haber perdido. En el peronismo la derrota se resiste a ser una mera contingencia. En la matanza de Balestrini y Espinosa es el territorio enorme donde en la desbandada supieron recluirse los distintos dirigentes del kirchnerismo, en el exilio interno, seres que no estaban preparados para la derrota. Ansían la revancha antihéroes que sospechan que se podría perder la presidencia, pero seguramente estaban convencidos de que nunca iban a perder la provincia, donde el cristinismo radicalizado planificaba agruparse. El peronismo, con la máscara del Frente para la Victoria, pudo conservar La Matanza. Es entonces donde consiguieron refugio varios referentes del kirchnerismo que se extinguía. Sin Castillos impactante, La Matanza es, en cierto modo, el Sinmaringen del suburbio. Elegir el rival. ¿Puede sostenerse que la gobernadora desconoce aún las claves secretas, los mecanismos de las cajas espirituales de la provincia? ¿Puede no querer saber nada de las marroquinerías descentralizadas que invariablemente se llenan, aunque con destino incierto? ¿Puede decirse que muchos de sus funcionarios nunca se encuentran en La Plata después de las 3 de la tarde o que apenas queda Sensón? Lo que no puede discutirse es que la gobernadora sabe elegir el rival. A las chicas de Flores, según nuestras fuentes, no le preocupa en absoluto Massa, por más vivo que sea, y tantos mini gobernadores aguarden sus gestos, dependen de su WhatsApp. El rival de Vidal es decididamente Espinosa, la oposición territorial, casi una provincia aparte enclavada en la provincia, inviable. ¿Quién puede testimoniar sobre La Matanza, interpretada como un municipio libre, asociado, es el señor Cotto? Aún don Cotto no logra inaugurar el supermercado en La Matanza, pese a haber construido ya el edificio en el kilómetro 20 de la ruta 3. Isidro de Casanova, con shopping, sala de cine, pelotero, las puntuales cuestiones espirituales ya fueron resueltas, donde debía, hace años. Pero trasciende también que Cotto tiene que persuadir el espíritu blindado de los comerciantes reticentes del lugar, que pesan y creen que don Cotto puede obligarlos a cerrar. La Matanza emerge, en definitiva, como la principal oposición territorial del tercer gobierno radical, por lo tanto tienta, según nuestras fuentes, el proyecto de dividir el municipio, descuartizarlo, inventar dos o tres intendencias en su interior, despedazarlo para hacer varios Lezama y Malvinas. El territorio es demasiado extenso, tan populoso como desigual. Una representación formal del país tiene universidad, sitios privados con sofisticaciones y lujos donde abunda el padecimiento. En cuanto concluya la interminable agenda judicial, la sucesión de Lázaros y de Bolsos, el entusiasmo de las morsas artificiales y de los asedios a la doctora y debido, habrá que atender, tal vez compulsivamente, los acontecimientos de Sinmaringen, La Matanza. En una palabra, está preanunciando la guerra que se avecina y las consecuencias de esto. Nadie podrá preverlas porque también el interior también está bastante, pero bastante agitado. Dios proteja a nuestra querida patria a 200 años de su declaración de independencia. Y por otro lado, hay crisis en los tambos. Los tamberos bajan el pulgar al gobierno. Tal como venimos anunciando desde hace meses, la actividad tambera está sumida en una profunda crisis de rentabilidad, ahogados por las tarifas, los precios de los insumos y la falta de política que alivien la situación del sector, se convirtieron en los primeros productores que pusieron en jaque el romance que existía hasta ahora entre el sector rural y el gobierno de Mauricio Macri. Ingresamos al segundo trimestre y la falta de soluciones se sienten con mayor intensidad, producto de la inflación incontrolable, y es por hecho que muchos dirigentes lecheros dejaron en malón una reunión convocada por el Ministerio de Agua e Industria Nacional para analizar la situación de esa actividad. Los productores que llevaron a cabo esta suerte de desplante al secretario de Agricultura, Ricardo Negri, y el subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino, luego se reunieron en la sede de CRA y emitieron un comunicado. Es necesario garantizar la permanencia de los tambos en la actividad y para ello nos convocamos a un cuarto intermedio solicitándole al gobierno que nos responda de forma urgente. De no tomar los recaudos necesarios, serán los responsables del caos social que se producirá en el interior productivo, decía el escrito. Reclamaron entonces una respuesta urgente por parte del gobierno y alertaron que si las demandas siguen insatisfechas, los funcionarios serán responsables del caos social que se producirá en el interior productivo. La reunión a la que asistió también el ministro bonaerense, Leonardo Sarkis, había sido convocada por San Martino para hablar de cuestiones de fondo que afectan al sector. Pero mientras este funcionario proponía mirar el escenario con faros largos, muchos dirigentes del sector primario llegaron con la urgencia de que buena parte de los productores está perdiendo de 1 a 1,50 por litro de leche que ordeñan. Los productores tamberos reclamaron al gobierno que se subsidie al sector con 1,50 pesos por litro por sobre los 4,5 pesos que pagaría la industria este mes. De aquí a fines de año, la medida, que tendría un costo fiscal importante, cercano a los 6.000 millones de pesos, se aconseja a la que estuvo vigente hasta marzo, cuando se compensaban 50 centavos por litro. Bueno, indudablemente se ha gastado mucha plata en boludeces y ahora vienen las consecuencias. Pero fíjese que siempre paga el mismo: el pueblo argentino, el pequeño productor, el pueblo, el trabajador, el profesional, el comerciante que cierra su negocio, siempre lo mismo, pero nunca le sacan al ladrón lo que ha robado. ¿Qué me cuenta? ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes, sí, vamos a pasar los mensajes que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. La gente sabe que el asistencialismo genera dependencia y no la quiero. Estas fueron palabras del general Perón. Yo no quiero la dependencia. Así que, gracias a la década ganada, tenemos todos estos problemas con las tarifas de luz, de gas. Y no me gusta, porque el general Perón no dio asistencialismo. El general Perón dio trabajo a la gente. Y eso es lo que se tiene que inculcar a la gente: trabajar, trabajar y trabajar, como nos enseñaron nuestros antecesores a nosotros. Así que, a ponérselo. Buenas noches. A los 200 años de la declaración de la independencia, en ningún momento elogiaron a uno de los más grandes próceres, que es el almirante Guillermo Brown, con sus secretarios privados, los coroneles de marina Juan Bautista Sopardo, Hipólito Buchardo, Tomás Espora y Claudio Rosales, que combatieron contra la flota inglesa y francesa en la desembocadura del Río de la Plata, en defensa de nuestra soberanía nacional. Bueno, habló César Tiflin, jubilado 13593, reservista de la Nación. Será hasta mañana, Giovannini. Muchas gracias. Habla Alberto Ángel de Hurlingham. Un abrazo fraterno para el compañero Macri y mi saludo para Rubín y toda la mesa. Un héroe de Malvinas, como los colquilates que tiene el coronel Rico, también debe ser invitado. Basta de derechos humanos, de mirar con un solo ojo. Habló Alberto Ángel, de Hurlingham. Un abrazo para todos. Rubén, buenas tardes. Es verdad lo que decís con respecto a esta gente que no le interesa nada. Son aventureros, no tienen vocación de políticos ni de argentinos. Son cosmopolitas. No le interesa un carajo, le interesa la plata nada más. Mirá lo que dice este hombre que está de presidente ahora, que se equivocó para bien de las empresas. ¿Qué empresa? ¿Se refiere a los amigos o quiere construir algo? Me llama mucho la atención. Estamos cagándonos de hambre con el 400% por el agua, por el gas, por la luz, y esto ni siquiera tienen cosquillas, está atorrante. El parámetro de ellos son los 200... Señor Giovannini, está hablando de las Malvinas y de la guerra. ¿Por qué no se deja de joder? Buenas noches, Rubén, Johnny y Espínola. Bueno, acá les voy a contar algo de Avellaneda. Acá en Avellaneda, el primer cartel luminoso estaba a la bajada del puente, que las fiestas del 9 de julio eran Avellaneda, como si los demás, estamos en otros lados, están en capital o en las provincias, no festejaban nada. El único, el señor Ferraresi, festejaba en Avellaneda. ¿Qué era? Plena campaña electoral, fotos, pasacalles, de Cámpora, de Cristina, de Delfinado. Era una campaña electoral. Lo que menos hubo en Avellaneda fue el 9 de julio, independencia. Por favor, ¿qué me viene a contar este tránfuga? Buenas noches, Joaquín. Habla Fernando de Moreno. Ese traidor de Alberto Fernández, junto con el usurero, ladrón y corrupto, que está sepultado en Calafate, propusieron como presidente a la déspota que se fue en diciembre. Ese fue Alberto Fernández, que propuso como presidente con el usurero a la déspota. Chao, gracias, Johnny. Que Alberto Fernández ahora está en el Movimiento Renovador. Qué cosa, ¿no? Él fue el que propuso a Cristina Fernández como presidenta. Qué grande. Alberto de Moro. Buenas noches, Giovanni. Lo felicito. Lo felicito por lo que está hablando los soldados de Malvinas. Le voy a decir algo. Hay un tema que tiene Carlos Ramón Fernández que se llama algo de Fenebrach, el soldado Fenebrach. Actualmente vive en Entre Ríos. Está abandonado en un monte de naranjo. Ojalá pudiera pasar ese tema. Carlos Ramón Fernández Fehrenbrach, el soldado, está abandonado. ¿Por qué no buscan ese tema y pongan? Tiene toda razón, Giovanni, lo que tenían que haber hecho. Pero lo felicito, hermano, lo felicito. Gracias, mi viejo. Búsquenlo, Carlos Ramón Fernández, al soldado Fehrenbrach. Sí, buenas tardes. Ya hay un clima muy efervescente en la sociedad, porque parece que quieren patotear a los ciudadanos, apretándolo que van, no van a hacer caso a la justicia. Si eso sucede, va a haber desobediencia civil. Y muchos jueces también van a tener que agarrarse los pantalones, porque acá se pudre todo, porque ya tenemos hartazgo de esto. Buenas noches. Cacho de Buenos Aires, provincia. ¿A usted le parece, Giovanni, que usted no genera violencia? Todos estos años, usted es el artífice de la violencia generalizada, porque usa un medio de comunicación para destratar a las autoridades constituidas como gobierno por el voto popular. Tiene que darse cuenta de eso inmediatamente, porque usted, al no tener estudios terciarios, usted al no conocer, por ejemplo, la erudición intelectual, usted se refiere a términos callejeros, pero eso valdría en los comités, en las unidades básicas, no en la alta política, en las esferas políticas. Yo la verdad que lo felicito a este señor, porque él defiende a los ladrones de guante blanco. La intelectualidad no la da el vocabulario, porque yo puedo tener una muy buena erudición de vocabulario, o castellana, como usted quiera llamarle, pero ¿sabe una cosa? Que desde el poder me cago, y ahora vuelvo a mi vocabulario, en todos los que me votaron, y hago lo que se me canta el soberano culo, y le rompo bien el culo a todos los que me votaron. ¿Se dio cuenta la diferencia que hay entre un erudito, como dice usted, un erudito, y un tipo de la calle que lo único que sabe es defender a su patria? Porque cuando hay que agarrar el fusil para defender a la patria, esos eruditos buscan que vayan los que queremos la patria y nuestros hijos, que son los que los criamos para que murieran por una Argentina en una guerra como la de Malvinas, mientras que a los que murieron como a los que volvieron, los políticos, esos intelectuales que usted dice que son los que buscan la paz, nos han degenerado la sociedad, nos han llenado de narcotráfico, y no solamente eso, sino que son los jefes de las mafias que han entregado la Argentina al amo externo. Mire usted, Vaya, siga usted con toda su erudición defendiendo la Argentina detrás de una oficina con un papelito escribiendo o llamándome por teléfono a mí. Que yo sé lo que hago y lo que tengo que hacer. La diferencia entre usted y yo es que yo saco plata del bolsillo para bancarme el programa, mientras que usted lo único que hace es favorecer a una compañía extranjera haciendo un llamado para hablar pelotudeces y decirme cosas a mí. La diferencia entre usted y yo es esa, que yo saco mi plata de mi bolsillo para bancar un programa de radio y defender a mi patria y a mi pueblo. Y usted todavía le da guita a esas empresas que no supo defender en tiempo y forma para que siguieran siendo argentinas. Así que siga llamándome, yo no me hago ningún problema. Al contrario, me gusta que me llamen sujetos como usted, tan intelectuales. Eso marca el nivel de mi programa. Buenas noches, Rubén, amigo Johnny, Johnny también, un gran abrazo, los tres, Gatia Ramírez, Píndola, un gran amigo. Le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, ayer mire el desfile, pero un desfile de, digamos, sacando a los veteranos de guerra, un desfile de orquesta, porque Fuerzas Armadas prácticamente le extrañamos el desfile que hizo el último general Perón, donde había aviones, tanques, había de todo, y el general Perón, antes de ir al desfile, se iba a rendir homenaje a San Martín, iba con el caballo Pinto por la avenida Santa Fe, donde estaban todos los gorilas, que lo tenía que aplaudir por el ser el mejor presidente que tuvimos y la pinta que tenía el general Perón. Pero ayer faltaron todos, no había tanque, no había avión, no se sentía nada. ¿Qué panfleto kirchnerista de mierda estás leyendo? Sí, habla Héctor de José Paz. Felicitaciones a todo el grupo. Decirle a Giovannini que no se olvide del ladrón que tenemos acá en José Paz, que se hace pasar como japonés. Y sí, es un ladrón. Chao, gracias. Un saludo a Tiempo Nacional. Aumentaron 400% el gas y lo pagan los pobres trabajadores, mientras los varijeros se robaron toda la plata. Señores jueces, que vayan todos presos los que robaron la plata del pueblo y devuelvan todo lo robado. Luisa de Lanús, besos. Buenas tardes, señor Giovannini. Saludo a toda la mesa, a su hijo. Yo lo terminé de escuchar y la verdad que no entiendo a los periodistas, porque ¿cómo pueden nombrarlo peronista a estos traidores malparidos, sinvergüenza? Y yo la verdad que no entiendo, no sé por qué le dan micrófono a esa gente que no sirve para nada, ni Maradona, ni Bonafini, ni ninguno de ellos, que no son una manga de forajidos. Yo la verdad que directamente los anularía, ¿no le parece? Hay que anular a esa gente, no hay que darle más prensa ni nada, aparte son toda una manga de corruptos, por eso amenazan y hacen todo lo que tienen que hacer. Y la prensa está al servicio de lo que ellos mismos, para los que ellos mismos trabajan. Alberto Fernández, que usted mismo lo escuchó, fue el que puso en su lugar, o el que llevó a la que se fue, al poder, y fue cómplice, partícipe con Menem de la destrucción del Instituto Nacional de Reaseguro. Es decir, todos estos tipos vienen ya de trayectoria cipaya, y por eso tienen el apoyo de la prensa cipaya, como lo tuvo Eve de Bonafini en todo momento. Fíjese que no la tocaron para nada. Y no solamente hubo que bancarle la guita que se robó por sueños compartidos, donde se quedó con la pobreza, con la plata de la pobreza, porque era para gente humilde esos edificios que nunca terminó y la guita desapareció, sino que también que hubo que bancarle la Universidad de las Madres, la deuda que dejó, y eran varios millones, cientos de millones de pesos, que nos hicimos cargo los argentinos por el gobierno que teníamos. Entonces, ahí se da cuenta usted que la prensa es servil a todo esto. Pero hay alguien que le molesta que yo de este programa desate violencia. Y ese señor no entiende que la violencia de arriba es la que genera violencia de abajo. Y yo esto solamente le estoy alertando lo que dijo Perón, que para que ese señor aprenda intelectualmente como Perón se los dijo, ¿y cómo puede terminar esto? Si quiere lo escuchamos, yo se lo hago escuchar, y usted se va a dar cuenta qué razón tenía en aquel momento el general Perón. Porque estos que están jugando con la violencia son los que, cuando volvió el general Perón, que ganó las elecciones con el 62% de los votos, fueron los que se le alzaron en armas e inundaron de sangre la Argentina para que después vinieran los militares y derrocaran al gobierno constitucional de la señora de Perón, heredera de aquella gloriosa elección. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Más claro imposible el mensaje del general Perón, ¿eh? ¿O no? Ya estamos en hora de programa. Exactamente, 19:59 y ya está aquí con nosotros el compañero de APL Somos Fútbol, Emiliano Sapia. Buenas tardes, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Rubén? La Rabona el viernes, ¿eh? ¿Cómo? Lo esperamos el viernes, esa la Rabona. No, pero estuvimos haciendo un móvil. Ah, bueno, bueno. Hay móviles de Lanús. ¿Yo cómo lo controlamos? My home. No, igual sé que dejo el programa en buenas manos. Muy buenas manos. Buen programa. Exactamente. Arrancamos esta semanita. Un equipazo tenemos. Un equipazo. El que tiene buen equipo también es Cristiano Ronaldo, Que sí, más allá que él hizo poco y nada en la Euro, le sirvió para que Portugal la gane, que la levante. Así que vamos a estar hablando de eso. Lógicamente vamos a hablar del tema AFA, que hay novedades todos los días, porque todos los días cambia, porque en realidad nadie sabe un carajo. Hoy estuvo un movilero nuestro allá, trataron muy mal a los periodistas, muy mal a los periodistas en Ezeiza, así que vamos a estar hablando de eso al respecto. Y tenemos ganas que empiece el campeonato, Ya. Y sí, por lo menos se va a respirar aire puro. ¿Qué le parece? Le pedimos disculpas a los oyentes que quedaron los mensajes, para el día de mañana se los pasaremos. Y mañana vamos a hablar, porque no nos da el tiempo, de algo muy importante. Yo vengo hablando hace un tiempo de la hora de los pueblos. Polonia se planta ante la globalización de la Unión Europea y dice, no despenalizará el aborto, ni eliminará la objeción de conciencia. Esto lo leemos mañana. Termina de ser publicado en el día de hoy. Es decir, los pueblos están tomando el camino que ellos quieren y no el que les imponen. Perfecto. ¿Usted anda en remera y en patas en la casa? Sí. No abuse. Cuando me baño. No abuse. Pero no me baño con remera, me baño no con... No abuse de la energía. Bien, sigue aquí en Radio Belgrano MC50, que ya llega APL Somos Fútbol con toda la información. ¿No cree usted que es una forma de cargar a la gente? Bueno, gracias, hasta mañana. Belgrano AM 650, instinto informativo, instinto de radio.